Y vamos a hablar de una actividad que va a reunir a pueblos indígenas en Buenos Aires. Pero para conocer un poco más sobre de qué se va a tratar, estamos en comunicación con Félix Díaz, de la comunidad Toba La Primavera de Formosa. Hola Félix, bienvenido al Informativo Nacional de Farco, Flavia Campeis, lo saluda. Muy buenos días. Queríamos que nos comente acerca de este encuentro, de qué se va a tratar. Sí, nosotros a través de la COPIWINI, Organización Indígena de Formosa, está convocando un encuentro para los días 27, 28 y 29 de mayo acá en Capital Federal para tratar sobre los problemas que afecta los derechos indígenas, los incumplimientos y la no aplicación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas acá en Argentina. ¿Quiénes van a participar de este encuentro? Nosotros estamos invitando a todos. Lo que queremos es una autoconvocatoria porque no tenemos recursos para hacer dicha movilización. Lo que sí, muchos de las organizaciones que tienen problemas territoriales, que son afectadas por las empresas mineras, petroleras, ganaderas, empresas sojeras, que son los que ya se han comprometido, los hermanos de Jujuy, de Neuquén, del Chaco, Misiones y varias provincias que ya están como adhiriendo y también se han comprometido a estar en este evento tan importante para nosotros, porque esto lo que originó esta movida que queremos hacer es a través de la CAMPE, que está aquí en 9 de julio, Avenida de Mayo, que hace más de 80 días que estamos ahí acampando y no tenemos ni siquiera un acercamiento o convocatoria por parte de las autoridades nacionales. Y eso es lo que nos motivó a hacer esta convocatoria y creo que tenemos una respuesta positiva para los pueblos indígenas. Y es como una convocatoria especial también, queremos invitar a las organizaciones campesinas porque vemos que tienen los mismos problemas que ellos defienden, el tema del medio ambiente, las cuestiones territoriales, que también tiene mucha similitud la que pasa con los pueblos indígenas. Y queremos también escuchar los compañeros que también tienen problemas sobre la cuestión de la ocupación de las tierras que ellos defienden. ¿Van a ser extensiva la invitación a representantes de pueblos indígenas de otros países? Sí, porque la idea es que los indígenas se reúnan y analizan el tema de la violación de los derechos humanos, porque yo creo que no es solamente Argentina lo que tiene problemas, también tiene problemas pueblos indígenas de Paraguay, de Brasil, de México, Perú, Bolivia, o sea, todos los pueblos indígenas tenemos este problema con los gobiernos porque se trata del territorio que son los que están como la mira y los intereses de las multinacionales. ¿En este encuentro van a debatir, van a generar algún tipo de documento para luego tomar alguna medida en base a eso? ¿Cómo va a ser? Sí, así es. Lo que nosotros queremos escuchar las voces de los diferentes líderes de diferentes pueblos para presentar un documento. Es ahí donde uno tiene que saber dónde se va a dirigir ese documento, si es para dirigir al Senado, a la Cámara de Diputados o al Gobierno Nacional. Eso se verá cómo se va a hacer la medida que se va a tomar después de ese evento. Pero esperan que sea verdaderamente un encuentro multitudinario. La idea es eso. Multitudinario soñamos, pero vemos con mucha dificultad por la falta de recursos, pero ojalá que las instituciones que siempre han acompañado a los pueblos indígenas también apoyen para que esto sea como una movida indígena y que sea contundente en cuanto a formar una estrategia para poder defender los territorios que hoy están en riesgo. Félix, entonces, ¿durante qué días y en qué lugar concreto de Buenos Aires va a ser? El día 27, 28 y 29 de mayo en la Iglesia Santa Cruz. Y ahí vamos a estar concentrándonos para esa fecha. Recién lo mencionaba, son más de 80 días de acampe en Buenos Aires que te tiene allí frente a alguno de los representantes de la comunidad La Primavera. ¿Qué balance se hace en esta cantidad de días que ya pasaron? Sí, nosotros ya es como vemos que está difícil el tema de que la presidenta pueda convocarnos para dialogar. Vemos con muchas dificultades. No quiere escuchar nuestra voz porque cree que somos opositores al gobierno. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando de usar y defender el derecho que fueron conquistados mediante lucha de los líderes indígenas que participaron, la conformación del artículo 75, inciso 17, y fue incorporado en la Constitución Nacional en el año 94. Bien, Félix Díaz, muchísimas gracias por esta comunicación con Informativo Farco. Igualmente, saludo a todos los pueblos argentinos y además pueblos que están escuchando este medio. Era Félix Díaz, de la comunidad Toda la Primavera de Formosa.